Señor, aquí estamos y siempre hablamos de músicas, de cines, de distintos espectáculos, de cuestiones que hacen a la cultura en toda su dimensión. Y ahora nos metemos con libros, porque en el Valle también hay que saber que hay algunas editoriales. Te las podés encontrar en las cuando se hacen las ferias del libro, cuando muestran sus fanzines en la en las bibliotecas populares, en las recorridas. Bueno, gran producción, gran de las editoriales también de aquí del Valle. Y una editorial bastante nueva, se llama Ría Libre Ediciones, Rodeadas de Abejas, está lanzando la preventa del libro Al Sur de las Geografías. En esto nos vamos a meter, en este libro de Marcos D'Angelo. Pero primero vamos a escuchar a la gente de la editorial. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a las propias protagonistas de la editorial, que menuda tarea se han puesto al hombro. Así que las escuchamos a Jazmín y a su compañera. Buen día, soy Jazmín. Formamos Ría Libre, Ediciones Rodeadas de Abejas. Vamos de vuelta porque les estaba tapando la música a las chicas y hay que escucharlas bien. Buen día, soy Jazmín y junto a Astrid formamos Ría Libre, Ediciones Rodeadas de Abejas. Somos una editorial independiente, autogestiva y artesanal, nacida a orillas del río Grande de Punilla, en el corazón del monte vivo que habitamos. Este proyecto nace con la intención y el deseo de compartir la delicia de la lectura, difundir voces, promover los posibles enormes mundos y puentes de la palabra, profundizar en el conocimiento, expandir nuestra conciencia, conmovernos en la diversidad, apreciar lo bello, encontrarnos y reconocernos en otros seres. Muy bien, en esa tarea están lanzando el libro de Marcos D'Angelo, Al Sur de las Geografías. Hasta el 22 de abril se puede adquirir el libro a un precio promocional de 18.000 pesos, comunicándose al WhatsApp 3541-383135. Pero metámonos un poco en la obra de Marcos D'Angelo, que trabaja hace 22 años en el nivel secundario de la escuela pública como docente de geografía. Como activista, participa en los procesos de organización comunitaria y defensa de los territorios amenazados por el extractivismo. Es autor de los libros Ecología Política de la Liberación, El Paradigma Andino Serrano del Buen Vivir y de numerosas publicaciones relacionadas con la ecología política, el pensamiento crítico latinoamericano y los saberes ancestrales del pueblo-nación comechingón. En esta ocasión, la editorial independiente y autogestiva Ría Libre Ediciones Rodeadas de Abejas lanza la preventa de su último libro. La preventa es una venta anticipada del libro que ya está en la imprenta y pronto estará en nuestras manos. Adquiriéndolo de esta manera, de modo preventa, no solo se obtiene un precio especial, sino que es un gran aporte para lograr la materialización propia del libro. En este caso, en este libro, el autor nos sumerge en un espacio-tiempo que parte del aula y la trasciende, colmado de diálogos intergeneracionales de saberes y vivires. Nos inspira, a través de una experiencia pedagógica, a entrar en contacto con la tierra, con la ancestralidad y los relatos milenarios, explorando lo diverso para encontrar lo común. El autor presenta este libro como el primero de una serie de tres en los que irá desarrollando una propuesta pedagógica y didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la geografía y las ciencias sociales, con la intención de transformar la propuesta de la escuela convencional, tarea en la que anda toda la educación, toda, pero aquí con un aporte muy, muy concreto. Desde la editorial nos invitan al abrigo de un aula que se convierte en un cuerpo territorio, que rompe las paredes y las estructuras anquilosadas de la escuela moderna y que se proyecta hasta los confines del monte, con el noble propósito de cultivar nuestros modos genuinos de comprensión de mundos. Podemos decir que este libro, dicen desde la editorial, es el resultado de un camino que surgió como un diálogo de vivires, irrepetible e inspirador. Más allá del devenir de la praxis educativa, en líneas generales, esta experiencia se asienta en principios básicos de la pedagogía de la liberación: la ecopedagogía, el buen vivir, el fortalecimiento de la memoria colectiva, el cuidado de la naturaleza y del otro, la lucha por un mundo más justo, la educación sexual integral, el contacto con la ancestralidad, la búsqueda de respuestas en un mundo que se avizora en crisis y el centralismo de la afectividad como modo de producción de los vínculos entre nosotros y todas las formas de vida. Bueno, vamos a compartir un poco la palabra del autor, que por suerte la tenemos por aquí para que la escuchen. Hola, mi nombre es Marco D'Angelo, yo soy docente desde hace mucho tiempo y también pertenezco al pueblo nación Comechingón de Córdoba, y estoy presentando un libro que escribí con mucho afecto, pero también con un sentido muy profundo de la responsabilidad por la tarea de compartir saberes. Este libro se titula Al sur de la geografía y nos enseña acerca de los mundos imposibles que pueden habitar el aula y que se proyectan más allá de la escuela. Esos mundos donde se tejen las geografías con las historias y las formas de soñar y de vivir de los diferentes pueblos que habitan en el corazón de cada uno, porque todos somos un tejido donde se van uniendo no solo las historias de vida, sino también esa gran historia que es la historia planetaria. Los invito a compartir esta aventura, a disfrutar de ese diálogo entre generaciones, generaciones presentes y generaciones que también están ausentes, pero cuya voz sigue sonando en el eco de los relatos que nos han quedado, relatos felices y también relatos que nos llevan a la más profunda de las tristezas y el dolor, ¿no? Pero ambos se complementan, se equilibran, nos enseñan de que a las ciencias y al aprendizaje hay que cargarlo de la dimensión afectiva, hay que cargarlo de la dimensión simbólica. No hay que perder de vista cada una de las dimensiones de nuestra condición de aventureros humanos que en el mundo andamos. Así que los invito a leerlos. Ría Libre, Ediciones Rodeadas de Abejas, presentan este hermoso libro que tuve la oportunidad de escribir y que ahora lo comparto con cada uno de ustedes. Lo escuchábamos a Marcos D'Angelo, y el autor de este libro, Al sur de las geografías. Como te contamos, la editora Ría Libre Ediciones Rodeadas de Abejas está en etapa de preventa. La podés conseguir el libro a 18 lucas en un precio promocional que además colabora en que el libro se haga realidad absolutamente. ¿Cómo te contactás con la editorial? Esta editorial independiente y autogestiva de aquí del Valle de Punilla. Tienen un Instagram, es Ría Libre Rodeadas de Abejas. También hay un Facebook, lo buscas ahí, pones Ría Libre Ediciones. Hay un teléfono, como te pasábamos, 3541-383135. Y también hay un canal de YouTube del autor. Lo buscas, Marcos D'Angelo, y te aparece. Hay uno que es Marcos D'Angelo E2E. Así que todas estas posibilidades para encontrarte con este libro apasionante de un autor metido en temáticas más que valiosas. Y le pedimos a las chicas de la editorial que nos lean un poquito, algo, que nos tiren una lecturita, algo, y nos mandaron esta breve lectura para introducirnos en lo que es este librazo. Les invitamos desde aquí al abrigo de un aula que se convierte en cuerpo-territorio, que rompe las paredes y las estructuras anquilosadas de la escuela moderna y que se proyecta hasta los confines del monte con el noble propósito de cultivar nuestros modos genuinos de comprensión de mundos. Natural.